esta hora. Vamos a dejar que los niños suban a su clase, ¿verdad? Y vamos a retomar, hermano. Vamos a leer en primera carta a los Corintios. Nos quedamos ahí, hermano, hace 8 días. Comenzamos a ver, hermanos, algunas características sobre los dones espirituales. Quisiera que retomáramos, hermano. Solamente vimos 3. Primera a los Corintios 12. Me gustaría que hoy pudiéramos ver cuando menos los otros 3. Y si nos da tiempo hoy, pues hoy terminamos. Pero si no. Vamos a leer desde el versículo 4, hermanos, hasta el versículo número 11. Del 4 al 11. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Siéntese, hermano, por favor. Hace 8 días comenzamos esta serie, hermanos, de predicación sobre los dones del Espíritu Santo. Y a manera, hermano, de introducción, yo le hablaba de que hemos tratado como iglesia de sustituir a veces la manifestación del Espíritu Santo con otras cosas. Cosas, hermanos, que aunque no son del todo malas, pero no pueden llenar, hermanos, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer dentro de la iglesia y a través de los cristianos y por medio de los creyentes. Hermano, les hablaba de que estos dones, si usted los empieza a leer, tratamos de catalogarlos, hermano, de 3 maneras. Hicimos 3 categorías de estos dones, hermanos, quedando 3 dones en cada categoría. Y usted recordará, hermano, que esas 3 categorías eran dones de revelación. ¿Se acuerda, hermano? Los dones de revelación, los dones de poder, ¿sí? Y los dones, hermano, de hablar. Eran las tres categorías en los que pudimos, hermano, acomodar cada uno de estos dones. Y hace 8 días hablábamos sobre los dones de revelación. ¿Sí? ¿Se acuerda, hermano? ¿Cuáles son los 3 dones de revelación? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Y traté de explicarle, hermano, con la mayor cantidad de ejemplos bíblicos, ¿cuál es, hermano, la manifestación de cada uno de esos dones? ¿Sí? Entre el don de ciencia y el don de sabiduría, hermano, también hablábamos de que hay una relación, hermano. Muchas veces operan juntos, hermano, estos dones. Lo pudimos ver en el ejemplo de José. Simplemente, hermano, el don de ciencia recuerda, hermano, que lo que hace es revelar algo que estaba oculto. El Espíritu Santo tiene, hermano, todo el conocimiento y entonces tiene también, hermano, el poder para revelar algo oculto, hermano, del corazón de las personas, de los actos de las personas o de algo, hermano. El Espíritu Santo puede revelarlo. Para eso funciona el don de la ciencia, palabra de ciencia, tiene que ver con palabra de ciencia. Y el don de sabiduría, hermano, tiene que ver con la sabiduría, hermano, y eso viene del Espíritu Santo, hermano, para tomar acciones y direcciones, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Todos creo que necesitamos pedir, hermano, mucho esos dones para nuestras propias vidas, cuanto más para la iglesia. Y el don de discernimiento de espíritus, ya lo hablábamos, sobre cómo, hermano, se manifiesta ese don cuando el Señor revela, hermano, lo que tiene que ver con el mundo espiritual, ya sea en un lugar, en una persona, en un evento, hermano, qué espíritu se mueve o espíritus se mueven en ese lugar, en esa persona o en ese momento, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sale. ¿Alguien tiene preguntas? No, creo que hace 8 días creo que nadie tenía ya preguntas. Muy bien. Ahorita siquiera al final volvemos a abrir la sesión, hermano, de las preguntas. Vámonos a los siguientes 3 dones, hermano. ¿Cuáles son los que siguen? Los dones de poder. Se le llaman de poder, hermanos, porque tienen que ver con la omnipotencia de Dios. Los primeros 3 tienen que ver con la omnisciencia de Dios, porque Dios todo lo sabe. Pero estos 3, hermano, tienen que ver con el poder de Dios. con la omnipotencia del Señor, porque Él todo lo puede, hermano. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede, hermano? Muy bien. El primero que vamos a ver, hermano, se llama dones de sanidades. Y la Biblia acabamos de leer que habla de que el Espíritu Santo reparte a algunos dones de sanidades. Dice de la siguiente manera: los dones de sanidades, o de sanidad, o lo correcto es de sanidades, consiste en impartir sanidad de Dios a las personas. Son descritos en plural porque hay muchas formas de impartir o ministrar sanidad, y también hay muchos dones, hermanos, relacionados a ciertas enfermedades. Estas son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y no son lo mismo, hermano, que la ciencia médica, ¿sí? Hay sanidades instantáneas, hay sanidades progresivas. La sanidad no es otra cosa, hermano, que el Señor sane un cuerpo que está enfermo, ¿sí? ¿Todos han estado enfermos alguna vez? ¿Sí? ¿O aquí alguien nunca se ha enfermado? Todos nos hemos enfermado, al menos, hermano, de una gripa, pero nos hemos enfermado, ¿sí o no? Y no nos agrada, no es bonito, hermano, estar enfermo, aunque hay personas, hermano, que como que les gusta vivir enfermas, pero no es lo normal, no es lo natural, hermano. Regularmente nos gusta estar bien, nos gusta estar sanos, ¿sí? ¿Les gusta estar sanos, hermano? Bueno, cuando un cuerpo se enferma, hermano, entonces el Espíritu Santo tiene el poder de sanar a una persona sin la intervención de la ciencia médica, hermano, de la medicina, vaya. Usted, hermano, no puede decir que el Espíritu Santo lo sanó si usted, para sanarse, hermano, se tomó un paracetamol y se inyectó 3 inyecciones, hermano, de ya no sé qué tantas cosas a veces nos inyectamos. Todo eso, hermano, ya tiene que ver con la ciencia médica. Ahora, ojo, la ciencia médica no está del todo mal. No estoy diciendo, hermano, que sea malo tomar medicina cuando estamos enfermos, ¿sí? No está del todo mal. Yo creo y soy un convencido, y esa es mi fe muy personal, hermano, que el Señor tiene el poder de sanar cualquier enfermedad que nosotros como hijos tengamos, ¿sí? Esa es mi fe, hermano. Pero yo no le puedo pasar mi fe a usted. Eso es lo malo. Por eso, hermano, cada uno de nosotros a veces, y el Señor lo sabe, hermano, Dios pone personas con el don, hermano, de poder sanar ciertas enfermedades. Tiene el don, hermano, de que ora por esa persona, y entonces esa persona, hermano, por el poder del Espíritu Santo, se sana. Ahora, estos dones tienen más que ver con las enfermedades regularmente, hermano, terminales, o las enfermedades incurables. ¿Ha oído usted de alguna enfermedad incurable? ¿Cuál? A ver. El cáncer, el SIDA, la diabetes, ¿sí? La leucemia, ¿sí? La hipertensión. Todo eso la ciencia médica dice que es incurable. Pero justamente en esas enfermedades, hermano, es donde Dios quiere manifestar su poder, hermano, y el don de sanidades, hermano, se manifiesta mayormente en ese tipo, hermano, de problemas, ¿sí? Está bien, hermano, yo creo que no pasa nada si usted, cuando tiene una gripa, hermano, va y se toma un ¿cómo se llama? Mejoralito, ya no sé, era niño, se llamaban mejoralitos algunos que nos daban, esos, ¿no? Bueno, está bien, y no atenta contra Dios, ni atenta contra el cristianismo, ni atenta contra la fe. Usted simplemente, hermano, está echando mano de una herramienta. Es hermano, pues es normal que usted, hermano, pues si usted se siente mal, tome algo para sentirse mejor. El problema es, hermano, para los cristianos, es ser dependientes de la medicina, hermano, ¿sí? Ser dependiente de la medicina, hermano, no es normal, ¿sí? Usted puede tomar medicamento de vez en cuando se siente mal, para sentirse mejor y sanarse. Eso está muy bien. Puede asistir al doctor, que le haga una consulta, que le haga una receta, que usted la compre, que usted lleve el tratamiento y usted se sane. Eso está bien. Lo que ya no está bien, hermano, es que para todo lo que le duela, hermano, usted quiera una pastilla. Porque entonces usted, hermano, lo que ya tiene es una dependencia al medicamento, hermano. Y una dependencia al medicamento es como una adicción. De hecho, es una adicción. Hay gente con el frasco, hermano, de medicinas, de pastillas, hermano, de tal manera que usted para todo quiere tomar. Y si un día no toma una pastilla, hermano, usted siente literalmente que se muere. Así como cuando hicimos el ayuno y usted, si no tomaba su coca o su café, hermano, para los que nos gustan ese tipo de bebidas, o la carne, hermano, muchas veces nos causa cierto problema porque nuestro cuerpo no lo pide. Lo mismo la medicina, hermano. Toda medicina es droga. ¿Sí lo oyó, hermano? ¿Y cuándo saben que los drogadictos no entrarán al reino de los cielos? Sí, porque cuando usted ya tiene un problema de dependencia al medicamento, usted, hermano, escúcheme, usted es un drogadicto. Y de eso también el Señor lo tiene que hacer libre, hermano. De verdad, hermano. Ya le dije, cuando algo se sale de lo normal, ya hay una cuestión ahí de atadura y que no, hermano, está bien. El Espíritu Santo nos quiere liberar. Y el Espíritu Santo tiene el poder de sanar cualquier enfermedad. El gran mal, hermano, es que hoy hay un ídolo que se llama, hermano, la ciencia médica, y que aunque usted no lo crea, la ciencia es una religión. Toda religión, hermano, toda religión necesita algo en qué creer, hermano. Se necesita fe para creer en ella. Y la ciencia, hermano, demanda fe de quien la busca. ¿Por qué va usted al doctor fulano? Porque le tiene fe. No me lleves con ese doctor, como que ese doctor no es muy bueno. Llévame con el otro. Y usted, hermano, siente que si va con el doctor fulano y ese doctor lo atiende, hermano, no importa lo que le cobre, usted, hermano, va a sanar más rápidamente. ¿Y qué cree que la gente sí se sana, hermano? Pero porque está operando la fe de la persona. Usted necesita, hermano, canalizar esa fe ¿hacia quién? Hacia Cristo, hacia el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar cualquier enfermedad? Bueno, dice la Biblia en Marcos 16:7. Escuche lo que el Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿A quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué, hermano? ¿Para quién es esto? Para los que creen. No es para todos, hermano. ¿Para quién es? Para los que creen. Esto es como una prescripción médica. Santiago, hermano, lo explica mejor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Vea la prescripción del Señor. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí, hermano? ¿Y si lo hacemos cuando estamos enfermos? O ya hasta que ya como que no funcionó primero la ciencia médica, entonces corremos con el Señor y decimos: Señor, ya vine porque la ciencia no pudo. Yo creo que debería ser al revés, hermano. Primero deberíamos ir con el Señor. O no sé usted qué piensa, hermano. Usted y yo podemos ir con el Señor con toda confianza, hermano. Esto, hermano, es para todos los cristianos. Los dones de sanidades, escúcheme lo que le voy a decir, son una señal para los que no conocen a Cristo, hermano. ¿Son una qué? ¿Para quiénes? Exactamente, hermano. Para eso son los dones de sanidades, dice la Biblia. Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué andaba haciendo el Señor? Predicando. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Los dones de sanidades son un complemento, hermano, de la evangelización. No son, hermano, para que nosotros los cristianos andemos buscando a alguien que tenga el don de sanidad y ande orando por nosotros. Aquí tenemos que distinguir, hermano. Los dones de sanidades, hermano, ¿son para quién? Para los inconversos. Si usted está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Orar, hermano. Sí, pídale al pastor o a algún ministro que ore por usted, está bien, puede orar. Pero, hermano, no pongamos la fe en las personas que tienen los dones, porque ese es un gran problema que a veces ocurre en las iglesias. De repente el Señor ya nos damos cuenta que Dios le dio el don de sanidades a alguien, y entonces tiene una larga fila, hermano, esa persona, principalmente de cristianos, porque quieren, ay, con que me ponga la mano, ya, con eso voy a sanar. Y tú no quieres buscar, hermano, tu sanidad, tú con el Señor, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿ok? ¿Sí, hermano? Entonces, ¿vamos bien en ese sentido, hermano, de las sanidades? ¿O hay alguna? Fíjese lo que dice Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. ¿A quién sanaba? A todos los oprimidos por el diablo. Ahora ya hablamos del don de discernimiento para discernir cuando una enfermedad no es física, hermano. Las enfermedades no tienen una razón física, son las que típicamente el doctor le dice, ¿Quién sabe? Todo sale bien, pero el cuate se siente mal. ¿Eso qué es, hermano? Una opresión demoníaca, hermano. Usted ya lo sabe. Qué bueno que usted está aprendiendo, hermano. Porque usted no le va a dar un mejoralito a esa persona. Usted no le va a dar, hermano, una receta física, porque no es físico su problema, hermano. Tiene un problema especial. Necesita el discernimiento de Dios, hermano, para saber por qué esa persona está enferma. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando lo dijimos? Bueno, entonces usted, hermano, usted y yo tenemos que preguntarle a Dios, hermano. También las enfermedades incurables, muchas de las enfermedades incurables, tienen que ver con manifestaciones espirituales. El caso del cáncer es muy evidente, hermano. Cuando el Señor me ha tocado estar, hermano, que oremos por alguien con cáncer, siempre de los siempre, la indicación de Dios para esa persona es: perdona a alguien. Siempre, hermano. No hay enfermo de cáncer al que el Señor no le pida perdonar a alguien. Quiere decir que la raíz del cáncer muchas veces está en la falta de perdón. Obviamente el doctor no te va a decir eso, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, ni saben, ni lo creen. Pero usted y yo sabemos, hermano. La mayoría de las enfermedades que llaman mentales, hermano, no tienen una explicación científica, hermano. Llámese la esquizofrenia, ¿sí? Llámese otro tipo de enfermedades, hermano, que tienen que ver con la cuestión de la memoria, hermano, o con la locura. Todo eso, hermano, tiene una raíz espiritual. La ciencia no sabe por qué pasa eso, hermano. Entonces, ¿qué le dan a la gente? El psiquiátrico, ¿qué le da a la gente nada más? Nada más los duermen, nada más los sedantes. Y ya es todo. Pero no los curan, hermano, porque no tienen el poder de curarlos. Si usted se dio cuenta en las citas que le leí, hermano, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y dice que sanaba a los oprimidos por el diablo. Dice: tendrán poder para echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. La sanidad y el echar fuera demonios va muy de la mano. Son cosas muy comunes que el Señor hacía siempre, hermano. Es decir, no había lugar al que el Señor no fuera sanando gente y echando fuera demonios, porque la sanidad es integral. El Señor quiere sanar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Ahora, la gente que tiene ese don, pues el Señor lo usa, hermano, para que milagrosamente ore por alguien, hermano, y ese alguien sane de una enfermedad para la ciencia imposible. ¿Sí? Aún, hermano, para cuestiones, por ejemplo, Dios puede levantar paralíticos, sanar ciegos, sanar sordos, por supuesto, hermano. Ahí el Señor es donde quiere manifestar su poder. Amén. Le voy a decir algunas formas que la Biblia dice, hermano, que hay para sanar, o que bíblicamente fueron usadas para sanar. Por la pura palabra. ¿Se acuerda usted del centurión? Que dijo: solamente di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Si usted tiene fe, hermano, esa palabra que usted suelta tiene poder, hermano, para sanar. ¿Sí? Dos, imponiendo las manos. ¿Sí? Este era el método, hermano, que quizá más se usa en la iglesia: imponer las manos. Pero también la Biblia nos enseña que debemos no imponer las manos con ligereza, porque esto tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted tiene que saber a quién le pone las manos y a quién no, aunque tenga el don de sanidad. O sea, no, esto no es de: tengo el don de sanidad y pues le voy poniendo a todo la mano. No, usted tiene que oír la voz del Espíritu Santo que le diga: a ese ve y ponle las manos. ¿Sí? Siguiente, dando un mandamiento. Por ejemplo, cuando los 10 leprosos fueron con el Señor no les, ni siquiera les dijo que los iba a sanar, les dio una orden. Les dijo: vayan y preséntense con el sacerdote. Y fueron, y mientras iban, fueron sanados. ¿En dónde estuvo, hermano, la sanidad? En la obediencia de ellos. Otro al que el Señor le dijo: ahora ve y lávate allá en el estanque. Y él fue y se lavó en el estanque. Y cuando se lavó en el estanque fue sanado. Naamán, ¿sí? Uno de los casos más comunes, hermano, en el que la obediencia, hermano, es lo que desata la sanidad. ¿Sí? Le dijeron: lávate 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano. A veces, hermano, ese es el problema. Vea cómo no todo es poner las manos. Hay gente, hermano, a la que el Señor nos ha dicho muy específicamente: haz algo para que sea sano, y no lo quieren hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es incómodo lo que les mandó el Señor hacer, el Señor, porque nosotros no los ponemos a hacer nada, hermano. ¿Sí? Una vez una persona vino con nosotros, hermano, estábamos orando, está enfermo, quiere una sanidad, pero tiene un problema, hermano, tiene un pecado oculto, y la orden fue: confiésaselo a tu esposa. Confiésaselo a tu esposa, se lo tienes que confesar. ¿Y sabe qué dijo? No. Así me quedo enfermo. Me va a ir peor, ¿eh? Si no me muero de la enfermedad, me mata la esposa. Bueno, así estarán, ¿eh? El caso de Pedro, hermano, con la pura sombra. Él nada más con la sombra, hermano, su sombra bastaba para sanar a los enfermos. Y otro caso muy, hermano, particular y peculiar es el de Pablo. Porque su ropa, hermano, sus prendas que él usaba, hermano, se las llevaban a los enfermos, y los enfermos y sanaban, y los demonios salían. Fíjese, hermano, qué tremendo. Claro que se impregna el poder en la ropa, sí, hermano. Sí se impregna la unción en la ropa de la gente. ¿Usted por qué cree que la mujer dijo: con que logre tocar el borde del manto del Señor, seré sano? ¿Sí? Tocando nada más su ropa. Ese es el problema, hermano. Cuando alguien tiene el don de sanidad, todos quieren estarle tocando, aunque le toque, ¿verdad?, la punta de la corbata, con eso seré sano, ¿verdad? Con que le agarre la bastilla del pantalón, con eso seré sano, ¿verdad? Hasta con que le agarre el pañuelo, no importa, ¿verdad?, pero seré sano. Bueno, son métodos, hermano, que en la Biblia están escritos, que así, hermano, el Señor usó para sanar a las personas. Ahora, ¿cuál es el correcto? El que el Espíritu Santo mande, hermano. El Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere, hermano. ¿Qué tal si aquí el Señor a alguno de ustedes les da el don de sanar con la sombra? ¿Verdad? Oraremos porque haya puros días soleados, hermano, para que, porque el día que esté nublado ya chafiamos todos, hermano. Hay casos, hermano, en los que el Señor hizo cosas muy particulares, como escupir, hermano, en la tierra y ponerle lo que escupió en los ojos del ciego. ¿Quién le dijo eso al Señor? El Espíritu Santo, hermano. Imagínate que el Señor te dijera: vas a orar por esta persona, a ver, escúpele ahí en la tierra, échale lodito ahí en la... ¿Qué vas a hacer? Y, o que tú fueras el enfermo. Que tú fueras el enfermo, ¿qué harías? Mejor voy con el doctor, ¿eh? El gran problema a veces, ve cómo la obediencia, hermano, va muy ligada a la sanidad. Tanto del que tiene el don, hermano, como del que quiere ser sano. Naamán dijo: pues mejores ríos tenemos en Damasco, de donde vengo. Mejores doctores tenemos allá. ¿Qué voy a andarme metiendo yo aquí al río Jordán? Pero es la obediencia, hermano, lo que muchas veces desata la sanidad. Muchos de nosotros a veces estamos enfermos porque no queremos obedecer a algo que Dios nos manda. Son cosas, hermano, que no las queremos soltar, hermano. Puede ser, hermano, algo que no queremos perdonar, puede ser algo que no queremos hacer, y lo tienes que hacer, hermano. Y mientras no lo hagas, hermano, tu sanidad no va a llegar. Así te pongan las manos, hermano, el Papa, no vas a sanar, hermano. Ah, no, ese no, ese es de la competencia. No, menos si te las pone él. ¿Sí? Siguiente, hermano, dice que es el don de hacer milagros. Ahora, esto es importante, mira. El milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es la demostración del poder de Dios mediante el cual las leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas o controladas por un tiempo. El hacer milagros es una interrupción y suspensión temporal del orden natural y acostumbrado por una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Ojo, hay una diferencia entre milagros y sanidades. Aunque todos decimos que una sanidad es un milagro, la realidad, hermano, es que los milagros tienen que ver, hermanos, cuando Dios altera el orden de lo natural, hermano. Ese es un milagro. ¿Quiere un ejemplo, hermano? El de Josué con el sol. Eso es un milagro, porque no es natural, hermano, que la tierra se detenga, hermano, y que el sol se detenga ahí hasta que haya ganado la batalla, hermano, el pueblo de Dios. Eso es un milagro, ¿sí? Porque luego decimos: hermano, es que el Señor es un milagro conmigo, ¿eh? Ya se me cayó el juanete que tenía en el pie. Eso no es un milagro, hermano. No se alteró nada en lo natural, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la materia. Bueno, a lo mejor en la materia tu pie sí, pero abrir el mar, ¿eso qué cree, hermano? Eso es un milagro. Y hay gente que tiene el don de Dios para hacer esos milagros. Imagínese, hermano. El Señor está en la tormenta, el Señor se levanta y dice, calla y enmudece. Y el cielo se calla y se despeja, hermano. Eso se llama un milagro. Pedro toda la noche pescando, no pescó nada. El Señor, hermano, le dice, echa la red, hermano. Y yo no sé qué pasó en el mar. O se dejaron venir todos los peces que había alrededor, hermano, o se multiplicaron los peces en el momento, hermano, que el Señor dio la orden allí en el mar. Ahí tú lo que quieras creer, hermano. Pero se alteró, hermano, algo en el orden de lo natural. ¿Sí? La multiplicación de los panes no es algo más que un milagro, hermano. No es la Biblia, la física dice que la materia no se crea ni se destruye. Pero la Biblia dice, hermano, que el Señor puede crear de la nada, hermano, lo que es. Y en la multiplicación de los panes, el Señor nos enseña lo que es un verdadero milagro. Eso es un milagro, hermano, cuando el Señor altera el orden, hermano. Ahora, no todas las sanidades, hermano, son milagrosas. Para que fuera milagrosa una sanidad, tendría que haber una intervención directa, hermano. Bueno, la sanidad es de intervención de Dios, pero tendría que haber una alteración, hermano, en algo de esa persona. Un milagro, una sanidad milagrosa es la siguiente, hermano. Eso lo oí de un pastor, hermano, que está en Florida, me parece, hermano. De una persona que tenía, hermano, el ojo ya vacío, hermano, porque ya no tenía, había perdido el ojo y se lo vaciaron. Traía un parche. Oran por él. Él empieza a sentir, hermano, un dolor muy fuerte en el ojo que no tenía, ¿verdad? Y a gritar muy, muy fuerte, un calor muy fuerte que él no soportaba, hermano. Cuando le quitan el parche, hermano, tenía un ojo. Eso, hermano, es un milagro, porque Dios está creando de la nada algo, hermano. ¿Sí? Eso es un milagro. Hay otras sanidades, hermano, que son progresivas. O sea, vamos a decirlo, la diabetes viene porque nuestro páncreas deja de funcionar correctamente. Si el Señor lo sana, lo que hace es que el páncreas empiece, hermano, a funcionar correctamente, hermano. ¿Sí? Eso es una sanidad. ¿Sí? Quizá también es un milagro, obviamente, pero no es un milagro, hermano, como los que estamos hablando, hermano. ¿Sí? ¿Vamos bien o ya te hice bolas, hermano? ¿No? ¿Caminar sobre el mar será un milagro? ¿Cómo no podríamos caminar sobre el tráfico, hermano? Eso sería genial. ¿Orar para que no lloviera? ¿Un hacha que flota? Eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro, se altera, hermano, lo natural. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿La fuerza de Sansón era un milagro o no? También, hermano, ¿sí? Por ejemplo, Felipe, que ya conocía la teletransportación, porque estaba aquí en un momento Felipe y de repente ya estaba allá, estaba aquí, hermano, y ya aparecía ya en Betel, en Toluca, hermano, ¿no? Dicen, órale, ¿no? Imagínense cuánto se ahorraban pasajes. Felipe, hermano, esos dones ahorran, hermano, ¿sí? Resucitar muertos, porque resucitar un muerto no es una sanidad, es un milagro, hermano, y es el milagro de los milagros, porque Cristo venció la muerte con su resurrección. ¿Sí? Esos son dones, hermano, de milagros, de hacer milagros. ¿Conoce usted a alguien que tenga un don de esos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Eh? No, está bien. Porque creo que nos hacen mucha falta dentro de la iglesia, hermano. Gente que tenga este don. Ahora, no lo confundamos con el de la fe. Ahorita le voy a explicar cuál es el don de fe. Porque el don de fe, aunque todos operan juntos, porque para hacer un milagro, no me diga que no se necesita fe. Por supuesto. Para hacer una sanidad, no me diga que no se requiere fe. Sí, pero el don de fe tiene una característica distinta a estos dos, hermano. ¿Quieres saber? Sí, bueno, venga el otro juego. Ah, no es cierto. De una vez vamos a verlo. Bueno, vea lo que dice la Biblia antes. Marcos 16:20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor. Eso es un milagro, cuando el Señor está actuando con nosotros y confirmando la palabra con las señales que les seguían, como las sanidades, como los milagros. Luego dice Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos. Y vea el testimonio que Dios dio: señales, maravillas y diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo respalda el Señor, hermano, la palabra que nos ha dado? Con maravillas, con señales, con hechos poderosos y dones repartidos por Él, Espíritu Santo, según su voluntad. Y para rematar, el Señor dijo: de cierto te digo, os digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos creen que este don sigue vigente, hermano? Estos dones de poder siguen vigentes. Pero por supuesto, hermano, claro que siguen vigentes, hermano. Mayores cosas. ¿Usted se imagina hacer algo mayor que el Señor? O sea, que vamos a alimentar ¿a cuántos vamos a alimentar? ¿Verdad? ¿A 20 mil? ¿A 10 mil? ¿A cuántos vamos a resucitar? ¿A cuántos vamos a sanar? Porque esa es la palabra del Señor. Mayores cosas haríamos. Siguiente don: la fe. Dice la Biblia que a unos es dada fe, hermanos. Este don de la fe, hermano, es un don sobrenatural para un tiempo y propósito específico. Es un don de poder que actúa para realizar cierta tarea en una situación en la que se encuentre una persona en particular o un grupo de personas en particular. La palabra de Dios produce fe en el cristiano, pero no es la clase de fe, hermano, de la que estamos hablando en este don. Esta es una fe extraordinaria, hermano, que viene como regalo directo del Espíritu Santo, hermano, para realizar una tarea, ¿ok? ¿Usted cree que cuando haya el don de fe, hermano, tiene que haber forzosamente un milagro o una sanidad? Le voy a dar unos ejemplos, hermano, de gente con el don de fe, y usted ya me dice. Lo primero que tengo aquí, hermano, es David cuando se enfrentó a Goliat. ¿Hubo un milagro ahí? Así como lo acabamos de describir. No, era una batalla, era una pelea hombre a hombre, hermano. Pero ¿qué tenía David, hermano, que lo hizo ir y pelear contra el gigante? Eso es don de fe, hermano. Que usted diga, ese gigante, así como yo, mire que ya matar un león y un oso ya era, no era poca cosa, ¿verdad? Dice, pero como uno de esos yo lo voy a matar. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual me entregará tu cabeza hoy delante de mí. Eso se llama, hermano, fe. Porque aparte ni siquiera David era guerrero, pero tenía una fe tremenda, hermano. Con una piedra, hermano, tuvo para vencer al gigante. Entendemos todos que la mano milagrosa del Señor estaba ahí, pero yo creo que usted vea la diferencia, hermano, ¿sí? Porque de una pedrada, ¿sí?, quizá otro hubiera dicho, a lo mejor muchos dijeron, ah, pues así hasta yo lo mato, ¿eh? Muchos pudieron haber pensado eso, hermano, sí, pero ¿quién tuvo la fe y las agallas de pararse ahí y decir? Y mire lo que implicaba, si él perdía, todo Israel sería esclavo de los filisteos. Eso se llama tener fe, ¿sí? ¿Quiere otro ejemplo, hermano? Sí, los amigos de Daniel, y ahí sí ocurrió un milagro. A veces hay milagros en los dones de los amigos de Daniel. Le dicen a los cuates estos, bueno, nuestros hermanos, ¿verdad? Inclínense ante la estatua y dicen, no nos vamos a arrodillar. Si no se arrodillan, los echamos al horno. Pues no importa, no nos vamos a arrodillar. ¿Qué tenían? Fe. Y le dijeron al rey, queremos que sepa, rey, que nuestro Dios nos puede librar de tu horno. Pero aunque no nos librara, de todas maneras, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Hazle como quieras. Y me los echan al horno, hermano. Y ahí se ocurrió un milagro. Porque es un milagro, hermano, que no se hayan chamuscado. Ni un solo cabello, hermano, se les quemó. Nada, ni de la ropa. Nada, hermano. Nada se les quemó. Porque el Señor milagrosamente los protegió. Pero sí puede distinguir, hermano, usted, la fe se suele notar en la osadía de alguien, hermano. En decir, no, yo sí. También obviamente la de Josué era fe, hermano, para decirle al sol, párate, ¿no? O sea, ese era, fue un milagro, hermano, pero vino presidido por el don de fe de Josué, de decirle al sol, te me detienes ahí. Imagínese, hermano, qué tremenda fe, hermano. Y hay otros, hermanos, que a lo mejor puede ser que no desencadenen un milagro tan asombroso como el de Josué, hermano, o el de los amigos de Daniel, pero sigue siendo el don de fe. Y yo lo veo muy presente, hermano, en Nehemías. Porque reconstruir esos muros, hermano, era una tarea titánica e imposible prácticamente. Y sin embargo, él nunca perdió la fe, hermano, de que lo iba a lograr. Él oraba y decía: Señor, dame buen éxito. Yo creo que voy a reedificar las murallas de mi ciudad. Y lo creía firmemente, hermano. Él no era ni albañil, ni arquitecto, hermano. No sabía de nada de construcción. Él era copero. Pero él tenía una fe, hermano. Él había sido llamado a reconstruir los muros de su ciudad. No vivía ni en Jerusalén. Bueno, no era ni libre. Él era, hermano, parte del séquito de este hombre, hermano. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre del rey. ¿Artajerjes? Bueno, ese cuate. ¿Sí? Ahora, usted, hermano, póngase en el lugar de Nehemías, muchos se desanimarían. Todavía llegando a la ciudad, hermano, dice que echó un recorrido él solito, no se llevó a nadie. ¿Sabe por qué no se llevó a nadie, hermano? Porque hay gente que en lugar de ayudarte a tu fe, te desanima, hermano. No, hay veces que yo me tengo que parar aquí, hermano, y decir, sí, vamos a cambiar esta ciudad, y tengo que venir solito, hermano, a decirlo. Porque luego vienen andando y digo, no, y digo, no, ¿para qué lo traje, verdad? ¿Para qué lo traje a orar? De veras, hermano, tú debes de cuidar, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que ten cuidado con quién conversas, hermano. Cuando el Señor te ponga una fe así tremenda, decir, algo va a pasar grande, nunca va a faltar por ahí quien te diga, no, hermano, pero ¿cómo crees? No va a pasar. Muchos han de pensar, ay, el hermano quiere cambiar México. Pobrecito, vamos a darle el avión, ¿verdad? Para que no sienta feo. Puede ser, hermano. O de verdad habrá gente que diga, yo sí estoy creyendo que cuando aquí oramos, sí algo pasa alrededor de nosotros. Y Nehemías, hermano, de todos es el que más admiro, hermano. Porque sin haber visto un solo milagro, aparentemente, porque sí fue milagroso que le dieran las cartas, la madera, el material, el personal. Todo eso obviamente era milagroso, hermano. Pero de la forma más natural, vamos a decirlo así, hermano, hizo el milagro extraordinario de levantar los muros de Jerusalén. Por eso, hermano, usted aquí nos ve como loquitos diciendo, sí, lo seguimos creyendo, aunque sigamos sin ver claro, hermano. Muchos dicen, no, pues ¿cuándo? Ya llevamos 3 años. ¿Y para cuándo? Bueno, el tiempo, hermano, también prueba la fe. Porque todos pensamos que Nehemías oró, hermano, y al otro día ya estaba reconstruyendo los muros, y no, hermano. Se aventó un buen de años en llegar Nehemías, hermano, siquiera a que el rey lo llamara para preguntarle qué tenía. Entonces la fe es probada por el tiempo, hermano. Y le digo, y lo más bonito de la fe, hermano, es cuando uno tiene la osadía de decir, yo aquí me paro. ¿Cuántos hermano, han experimentado ese don de fe en su vida? Así que digan. A veces ni sabemos qué dones tenemos. Hace no mucho tiempo una persona se me acercó y me dijo que avivara el fuego del don de Dios que estaba en mí. Y yo le dije al Señor, ¿y cuál es mi don? Y luego me mandó otra persona y me dijo, acuérdate que yo te di el don de fe. Y yo dije, ¿el don de fe? Pero pues, y haciendo memoria, hermano, uno se da cuenta, hermano, que cuando uno conoce al Señor, de veras que uno era bien aventadote, hermano. Y como que uno va perdiendo eso en el camino, quizá, hermano, porque uno piensa que ya es uno más mesurado. Pero yo me aventaba cada oración por cada cosa, hermano, y que de veras el Señor me contestaba, que muchos decían, este cuate está loco o de veras Dios está con él. Y yo no olvido, hermano, bueno, yo he orado por carros que se les acabó la gasolina. Yo decía, aquí camina porque camina. Y ahí había hasta hermanos conmigo que vieron cómo llegamos a la gasolinería, hermano. Llegando se volvió a pagar, porque yo nomás pedí llegar a la gasolinería, hermano. Dije, hubiera pedido llegar hasta donde iba para que me hubiera ahorrado toda la gasolina. Un día venía caminando, hermano, de la escuela y le dije al Señor, ya me cansé de caminar, no traía dinero. Era yo estudiante, obviamente, y le dije al Señor, ya me cansé, ¿no me podrías dar para el micro? Fíjese qué ondas de oraciones. Y siguiendo caminando, hermano, de repente escucho que mi bolsa empieza a sonar monedas. Meto la mano y exactamente el pasaje del microbús, hermano. Unas monedas nuevecitas, hermano. Ya hasta dije, no, mejor no me las voy a gastar, las voy a guardar como testimonio. Pero me dijo el Señor, no, porque te las di para que te subieras al micro. Y dije, ¿por qué no pedí para un taxi? Recuerdo una vez mi papá, ¿verdad? No podía arreglar su carro y quedaba mal y quedaba mal y quedaba mal. Y le dije, vamos a hablar por ese coche, ¿verdad? No sé si Dios es mecánico o no, pero yo sé que Dios lo puede arreglar por amor a ti, por amor a nosotros. Y ahí está la prueba, ¿verdad? Oramos por ese carro y ese momento que oramos, hermano, se arregló y nunca se descompuso otra vez. Lástima que lo teníamos que cambiar, ¿verdad? Por el modelo. Yo le dije, Señor, me lo hubiese hecho más nuevo también. Y cosas de ese estilo, hermano, son las que hablan cuando alguien tiene, hermano, ese don de fe. ¿Sí? Ese don de fe. Estando con mis compañeros de escuela, hermano, yo les predicaba de Cristo, hermano, me tiraban de a loco. Pero cuando veían estas cosas decían, este cuate de veras que algo tiene. Había un teléfono de esos de Telmex, de tarjeta, hermano, estaban de moda. No servía y teníamos que hacer una llamada. Y yo les dije, pues yo no sé, pero yo tengo que hacer mi llamada. Oré así por el teléfono, hermano, así dije, Señor, yo tengo que hablar por teléfono. Todos se me quedaron como locos. Descolgué el teléfono, hermano, y el teléfono tenía línea. Ni tarjeta tuve que usar. Era, marqué, hermano. Y todavía un amigo mío me dijo, a ver, pásame aquí. Y sí, le pasé aquí. Mi mamá creo me contestó. Y les dijo, sí está hablando, sí está hablando. Colgué, hermano. Descolgaron y el teléfono muerto. Por eso me gané a muchos, hermano. Y por eso mi fe crecía, hermano. Por eso es muy difícil, hermano, que alguien a mí me venga a decir que Dios no es real. Yo he visto, hermano, cómo Dios es real. Lo malo es que en algún momento a veces dejamos de seguir practicando esa fe, hermano. Y creo que el Señor quiere que ustedes y yo reavivemos la fe, hermano, en Él. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, hermano. Lo que sea, hermano. ¿O habrá algo imposible para nuestro Dios, hermano? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hay nada imposible? Entonces, yo creo, hermano, que bien podemos decirle al Señor en esta noche, Señor, aumenta nuestra fe. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver señales. No porque eso, hermano, cimiente nuestra fe, porque dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero a veces nos vamos al extremo, hermano. Creemos y pensamos que nunca vamos a ver ningún milagro y que nunca vamos a ver ninguna señal. Pero en esta noche, hermano, yo quisiera que oráramos a Dios. Quisiera detener aquí esto, hermano. Pedirle a Isaías si pasa aquí al piano, por favor. Y que oráramos. Nos faltan ver los dones de hablar, hermano, todavía. Pero, hermano, yo creo que estos dones tenemos que anhelarlos. Dice la Biblia que anhelemos los mejores dones. ¿Cuáles dones son mejores, estos o los de la semana pasada? ¿Y por qué no los anhelamos, hermano? Que los pidiéramos, que dijéramos, Señor, yo anhelo que pudiéramos ver manifestados estos dones entre nosotros. Yo sé que aquí están los dones, hermano. Pero que el Señor quite todo temor, toda incredulidad. Somos nosotros, hermano, los que tenemos que ejercer estos dones, hermano. ¿No le gustaría, hermano, que el Señor un día usted lo mandara a orar por una persona desahuciada? Que le pusiera usted la mano y dijera, sé sano en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo está enviando, hermano. ¿No le gustaría, hermano, que el día que estemos en una campaña, hermano, y se nos venga el aguacero, usted tenga la fe de pararse y decirle al aguacero, calla y enmudece? Y usted vea cómo las nubes se disipan. ¿No le gustaría, hermano? ¿No sería, hermano, extraordinario ver milagros? Cuando quizá, hermano, usted y yo lleváramos algo de comer y fuera mucha más la gente que está ahí, hermano, el Señor multiplicaría esa comida, hermano, para que la gente se saciara. Son milagros, hermano. Pero el gran problema, hermano, de la iglesia es que ya no anhela que esto ocurra dentro de nosotros. Nos conformamos con nuestros cultos, nos conformamos con escuchar, nos conformamos con que yo esté bien, y no es lo que el Señor quiere, hermano. Hoy hay gente que tú conoces que está enferma. Hoy hay gente que tú conoces que tiene un problema, una necesidad, y Dios te quiere usar a ti, no al pastor, sino a ti. Dios quiere usarte. Ponte de pie en esta hora, hermano, y vamos a orar. Y dile, Señor, úsame a mí. ¿Cuál es el don que has de manifestar en mí? ¿Se lo ha preguntado al Señor usted alguna vez? ¿Le ha dicho, Señor, cuál es mi don? ¿Le ha dicho al Señor, Señor, de todos estos dones, cuál es el que yo tengo? Al menos, hermano, usted tiene uno. ¿Sí me oyó? Al menos usted tiene uno. Y no me diga que de los seis que le he hablado, hermano, hay uno que parezca poca cosa, hermano. Los seis son extraordinarios, porque los seis reflejan el poder de nuestro Dios. Así es que en esta hora dígale, Señor, yo anhelo ese don. Empiece a hablar con el Señor y dígale, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Para qué quieres yo que tú, que yo sea útil aquí en la iglesia? Porque los dones son para servir dentro de la iglesia, para servir a los demás, hermano. Nunca son algo personal. Comience a orar y dígale: Señor, a lo mejor usted ha tenido en su corazón, hermano, así intensamente el deseo de pararse, hermano, y decir: yo en el nombre de Jesús declaro sano a este. Pero a lo mejor usted le ha dado temor, hermano. Quizá en medio del culto el Señor te ha mostrado que tienes que ir a orar por alguien que está enfermo, y tú te has detenido, hermano, porque dices: no, ¿y qué tal si no pasa nada? ¿Y qué tal si solamente es mi mente humana? Yo en esta noche te puedo asegurar que el Espíritu Santo, hermano, sigue hablándonos y se quiere manifestar de una manera sobrenatural entre nosotros.